Aspen. Aspen. 102.3. En Disco, todos los días, un descuento para vos. Todos los lunes, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas Visa de Banco Ciudad. Todos los martes, 10% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito de BBVA y 30% de descuento para clientes plan sueldo. Todos los jueves, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent. Y muchos descuentos más. Para más información ingresé a disco.com.ar. Promoción válida por todo abril del 2024 para todas las sucursales Disco del país. ¿Querés viajar en paz? Ingresá a paxassistance.com y encontrá la asistencia al viajero más completa, transparente y accesible. Viajar en paz, viajar con paz. Vení a tener una semana impresionante. Vení a ver. Ahorra. Yerba mate CBC por 500 gramos, 1.490 pesos. Pañales Baby Sec, Ultra Soft, varios tamaños, 8.500 pesos. Aprovecha. Bajamos los precios 15% en nuestras marcas propias. Ofertas válidas del 18 de abril a 2 de mayo del 2024 para las sucursales Bea del país, excepto Bea Express, Bea Mayorista de Mendoza y las sucursales de Córdoba, Olmo 78, Chacabuco, 24 de septiembre y Colón 461. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar. En tu casa, ¿qué? Esta casa. En mi piso era casa y no paro de rumbear. Tú también lo quieres, acá lo vas a encontrar. El precio más bajo en la mayor variedad. Los pisos más baratos están en Queracasa. ¿Qué dijiste, qué? Esta casa. Enciendo la cafetera, qué buen desayuno me espera. Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Ahora nuestras marcas propias te convienen más. En Jumbo Disco y Bea bajamos los precios un 15% y los mantenemos por 60 días. Choclo amarillo Cuisine & Co por 170 gramos a 850 pesos. Puré de tomate Cuisine & Co por 520 gramos a 600 pesos. Comprar en Jumbo Disco y Bea te conviene más que nunca. Promoción válida en todos los locales y tiendas online de Jumbo Disco y Bea de Argentina del 5 de abril al 5 de junio de 2024. No participan productos del listado de precios convenientes, carnes, quesos y fiambres ni productos de elaboración propia. Solo válido para consumo familiar, no acumulable con otras promociones y o descuentos. Damas y caballeros, les informamos que llegó la nueva promo de YPF Serviclub, viaja como un campeón. Ahora, con sus compras desde la app YPF, participan por viajes a Estados Unidos junto a un acompañante para alentar a la selección. Más compras, más chances sumás. Una verdadera promo de alto vuelo. YPF Serviclub, me sirve. Promoción viaja como un campeón. Ver bases y condiciones en www.serviclub.com.ar. ¿Querés ahorrar tus datos estés donde estés? Pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago, podés estar siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque en Mercado Pago y disfruta 10 gigas por 7 días a solo 688 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. A ver, qué bien que está. Y este está re bueno también. Ay, me da re dulce. Listo, match. Definitivamente es el indicado para mí. Te pasan cosas con Disco, porque cuando compras online haces match con lo que te gusta y te llega tal cual a tu casa. Te pasan cosas. Pasa por Disco. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. ¿Por qué uso Personal Pay y no? Me la recomendó mi viejo porque su plata crece todos los días. A él un amigo de fútbol que tiene bocha de beneficios por ser nivel 3 y a él su novia que paga todo con su tarjeta Personal Pay. Además, por ser cliente personal, ahorro en facturas y recargas sin gastar datos de mi plan. Cuando algo está bueno compartirlo. Personal Pay. Más información en www.personalpay.com.ar. Microsistemas S.A. Eugenio Alonso 690 Cabacuy 3057-2975-831. Vení a tener una semana impresionante. Vení a Bea y ahorra. Esta semana, dale con todo. Bebida láctea La Serenísima por 900 mililitros, 1.299 pesos. Café La Virginia por 170 gramos, 3.600 pesos. Aprovecha, bajamos los precios 15% en nuestras marcas propias. En Bea, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 18 de abril al 2 de mayo del 2024 para las sucursales Bea del país, excepto Bea Express, Bea Mayorista de Mendoza y las sucursales de Córdoba. Olmo 78, Chacabuco, 24 de septiembre y Colón 461. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar. Multitravel.com te invita a vivir la gira más grande de todas las radios. Aspen Tour 2024. Segunda escala. ¿Cuál es el número? El registro auditivo del CD. Y sería 4-1-2. ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Abrimos! Felicitamos a nuestro ganador Federico Aguilera. Federico, te vas a Sevilla a ver a AC/DC. Metemos ahí una chocota maya y una remera AC/DC para ir al show. 29 de mayo, AC/DC Powered Up Tour. Muy pronto, entérate cuál será la siguiente escala. Aspen 102.3. En todo el mundo. Pura música. El Aspen Tour 2024 es presentado por multitravel.com. Especialistas en viajes, el mejor precio alrededor del mundo. Todas las mañanas, camino a tu trabajo, te conducís bien con Aspen Express. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en carneargentina.org.ar. En Disco, todos los días, un descuento para vos. Todos los lunes, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas Visa de Banco Ciudad. Todos los martes, 10% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito de BBVA y 30% de descuento para clientes plan sueldo. Todos los jueves, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent y muchos descuentos más. Para más información ingrese a disco.com.ar. Promoción válida por todo abril del 2024 para todas las sucursales Disco del país. Prevención, salud y también es nuestro nombre. Somos Prevención Salud. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD. www.ssalud.gov.ar. Número de inscripción 1679. ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet, que tiene fragancias intensas y duraderas, con esa limpieza fácil y efectiva que buscás. Usá Poet en múltiples superficies y dale un toque único a tu casa. Con Poet, sentí tu casa. Lea atentamente el rótulo. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Ahora nuestras marcas propias te convienen más. En Jumbo Disco y Bea bajamos los precios un 15% y los mantenemos por 60 días. Arvejas Cuisine & Co por 300 gramos a 600 pesos. Detergente para ropa concentrado Home Care por 500 mililitros a 5.000 pesos. Comprar en Jumbo Disco y Bea te conviene más que nunca. Promoción válida en todos los locales y tiendas online de Jumbo Disco y Bea de Argentina del 5 de abril al 5 de junio de 2024. No participan productos del listado de precios convenientes, carnes, quesos y fiambres ni productos de elaboración propia. Solo válido para consumo familiar, no acumulable con otras promociones y o descuentos. En tu casa, ¿qué? Esta casa. En mi piso espera casa y no paro de rumbear. Tú también lo quieres, acá lo vas a encontrar. El precio más bajo en la mayor variedad. Los pisos más baratos están en Queracasa. ¿Qué dijiste, qué? Esta casa. Turismo City, paga menos por viajar. Vení a tener una semana impresionante. Vení a Bea y ahorra. Esta semana, dale con todo. Bebida láctea La Serenísima por 900 mililitros, 1.299 pesos. Café La Virginia por 170 gramos, 3.600 pesos. Aprovecha, bajamos los precios 15% en nuestras marcas propias. En Bea, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 18 de abril al 2 de mayo del 2024 para las sucursales Bea del país, excepto Bea Express, Bea Mayorista de Mendoza y las sucursales de Córdoba. Olmos 78, Chacabuco, 24 de septiembre y Colón 461. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar. ¿Por qué uso personal pay y no p-? Me la recomendó mi amigo de fútbol, porque con su tarjeta prepaga Visa Personal Pay tiene bocha de beneficios en Chango Más, Shell, YPF, Mostaza, Burger King, Fredo y mucho más. Cuando algo está bueno compartirlo. Personal Pay. Más información en www.personalpay.com.ar. Microsistemas S.A.O. General 1690 CAPACUI 3057-2975-8381. Conserva la temperatura de los ambientes colocando burletes en puertas y ventanas. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. Che, amor, no paras de dar vueltas. ¿Qué te pasa? ¿No puedes dormir? Es que no sé cómo decirle al carnicero que me pasan cosas con Disco. Put your head on my shoulder. Te pasan cosas con Disco. Porque cuando ves lo buena que está la carne, no lo podés evitar. Te pasan cosas. Pasá por Disco. Multitravel.com te invita a vivir la gira más grande de todas las radios. Aspen Tour 2024. Segunda escala. ¿Cuál es el número? El registro auditivo del CD. Okay. Y sería 412. ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Abrimos! ¡Grande Fede! Felicitamos a nuestro ganador Federico Aguilera. Federico, te vas a Sevilla a ver a AC/DC. Metemos ahí una chocota maya y una remera AC/DC para ir al show. 29 de mayo, AC/DC Power Up Tour. Muy pronto, entérate cuál será la siguiente escala. Aspen 102.3. En todo el mundo. Pura música. El Aspen Tour 2024 es presentado por Multitravel.com. Especialistas en viajes. El mejor precio alrededor del mundo. El tránsito se actualiza a cada minuto. En Aspen 102.3. Pura música. ¿Buscas aumentar tus ingresos? Conoce Zafirus, el sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina. Empezá hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto. Te esperamos en zafirus.com.ar. Zafirus. Aromatiza tu vida. La salud es lo más importante, pero el dinero también influye. Sí, porque salud es bienestar. Y si algo te preocupa, no te sentís tan bien. Por eso hicimos Medife Más, un nuevo plan para cuidar tu salud y tu dinero, con atención en centros de salud importantes por zona, como el Sanatorio Finoquieto en Buenos Aires. Más odontología, descuentos en farmacias y Camp Doctor 24/7, a un precio que te da tranquilidad. Medife, cobertura médica. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, entidades de medicina prepaga, RNE, MP, número 1199/15, www.sssalud.gov.ar. En Disco, todos los días, un descuento para vos. Todos los lunes, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas Visa de Banco Ciudad. Todos los martes, 10% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito de BBVA y 30% de descuento para clientes plan sueldo. Todos los jueves, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent y muchos descuentos más. Para más información ingresé a disco.com.ar. Promoción válida por todo abril del 2024 para todas las sucursales Disco del país. Encontranos en paxassistance.com. Enciendo el parlante, se enciende Alta Previa. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Smart Life. Este no es un simple budín, es la nueva obra maestra de Bimbo Artesano. Nuevos budines Bimbo Artesano, sabor carrot cake con almendras y banana con nuez. El budín en su máxima expresión. Probalos. Exceso de azúcar, grasa total, grasa saturada, sodio y calorías. A full con vos, que conectás con un tema que te encanta y con esta promo que suena increíble. Llevando 4 combos para compartir de hamburguesas con papas y bebida, tenés un 20% de descuento. Conocé esta y otras promos en nuestras redes. YPF Full, a full con vos. Ver bases y condiciones en ypfull.com. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, en hipermarket y carrefour.com.ar, harina de trigo caserita por kilo a 499 pesos. Yerba mate manda por 500 gramos a 1.450 pesos. Además, cuarto trasero de pollo por kilo a 1.799 pesos. Y ahora, durante mayo, si tu ticket no es el más bajo, te devolvemos el triple de la diferencia. Sí, escuchaste bien, 3 veces la diferencia. ¡Compróbalo! Válido del 30 de abril al 7 de mayo de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. La espera terminó. El 22 de noviembre, Toto en el Movistar Arena. No te pierdas a Toto en su gira The Dog of Oz Tour. Tickets a la venta en www.movistararena.com.ar. Produce Phoenix Entertainment. Disfrutar un 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express. Cartera de consumo. Costo financiero total nominal anual 0%. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Placer es muy liviana. Dale placer a tu vida. Placer es rica y refrescante. Sentite bien placer. Otro producto de Manaus. Disco Party. Kool & the Gang y Village People por primera vez juntos en Argentina. Fun to stay at the... El 9 de mayo en el Estadio Luna Park. Conseguí tus entradas en ticketportal.com.ar. Produce Foggia. ¿Querés ahorrar tus datos estés donde estés? Pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés estar siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque en Mercado Pago y disfrutá 10 GB por 7 días a solo 688 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. A ver, qué bien que está. Y este está re bueno también. Ay, me da re dulce. Listo, match. Definitivamente es el indicado para mí. Te pasan cosas con Disco, porque cuando compras online haces match con lo que te gusta y te llega tal cual a tu casa. Te pasan cosas. Pasa por Disco. Al mismo tiempo que escuchás la mejor música del mundo, entérate de lo que pasa y de lo que está por venir en Aspen Express, un servicio exclusivo de Aspen 102.3. Pura música. La información del tránsito a tiempo. Solo por Aspen 102.3. Pura música. ¿Sos revendedor Zafirus? Sumate a Academia Zafirus, un espacio exclusivo para revendedores, donde vas a encontrar contenido único para que utilices en tu negocio. Ingresá y regístrate en academia.zafirus.com.ar. Academia Zafirus. Aromatiza tu vida. Se dice que hay dos cosas infinitas, el universo y todo lo que podés hacer con tu Nissan Frontier. Tecnología japonesa hecha en Argentina, tan robusta y confiable que ahora tiene 6 años de garantía. Sí, uno más. Compra tu Frontier con Plan Agro, con financiación exclusiva de hasta 20 millones de pesos a pagar dentro de 3 meses con tu cosecha. Nissan Frontier, diseñada para hacer más. La garantía aplica exclusivamente para unidades desde año modelo 2024. La promoción es válida en Argentina del 1 al 30 de abril de 2024 o hasta agotar stock de 20 unidades de cada versión indicada. Costo financiero total efectivo anual 102,48%. Para más información consultar en nissan.com.ar. ¿Qué es ese sonido? Ah, sí, es el silbido corajudo. El silbido que nos dice que hay 1500 productos Carrefour al mismo precio por 3 meses y con la misma calidad de siempre. Cuando más los necesitas, vuelven los precios corajudos a todos los Carrefour del país. Programa vigente del 15 de 4 de 2024, 15 de 7 de 2024, Carrefour, Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour Maxi, solo para consumidor final de Argentina y para compras de alimentos únicamente Carrefour.com. Más información en www.preciocorajudo.com.ar. En Sancor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Hay gente que aguanta tanto que sería bueno que pueda ir a hacer el aguante. Se viene la final del campeonato y con Naranja X podés acceder a la preventa exclusiva de entradas. Conoce más en naranjax.com/preventa. Ahora nuestras marcas propias te convienen más. En Jumbo Disco y Bea bajamos los precios un 15% y los mantenemos por 60 días. Durazno Cuisine & Co por 450 gramos a 1.850 pesos. Papel higiénico Family Care hoja simple por 4 unidades a 1.700 pesos. Comprar en Jumbo Disco y Bea te conviene más que nunca. Promoción válida en todos los locales y tiendas online de Jumbo Disco y Bea Argentina del 5 de abril al 5 de junio de 2024. No participan productos del listado de precios convenientes, carnes, quesos y fiambres ni productos de elaboración propia. Solo válido para consumo familiar, no acumulable con otras promociones y o descuentos. Sumi, sumi, sumi, es fruta lista ya. Sumi es la mejor merienda para el cole. Puré de fruta listo para comer, fácil de llevar y libre de sellos. Sumi, sumi, sumi, te va a gustar, Sumi. ¿Querés encontrar el precio más bajo para tu próximo vuelo? Turismo City. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, en hipermarket y carrefour.com.ar. Con mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, sopas y shampoo. 25% de descuento en marcas seleccionadas de pan rallado, mermelada y jabón para la ropa. Además, 3x2 en vinos y espumantes. Y ahora durante mayo, si tu ticket no es el más bajo, te devolvemos el triple de la diferencia. Sí, escuchaste bien, 3 veces la diferencia. ¡Compróbalo! Válido del 30 de abril al 7 de mayo de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. ¿Querés ahorrar tus datos estés donde estés? Pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés estar siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque en Mercado Pago y disfruta 10 GB por 7 días a solo 688 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.

bien bonitas. Lizzy vuelve al teatro con un show imperdible. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite a On de Action Energy, siempre en Kentucky. Lizzy llega al Teatro Premier. A mí me gusta la morocha, bien bonitas. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Hasta el martes en Coto tenés más de 15.000 productos en oferta. Por ejemplo, 50% de descuento en Pantene y en marcas seleccionadas de cervezas. 40% de descuento en cacao en polvo Nesquik, atún en lata Gómez da Costa y Elite. 3x2 en golosinas, igual marca y variedad. 35% de descuento en marcas seleccionadas de leche larga vida, galletitas dulces, yogures y postres lácteos. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. Imperial es la cerveza de variedades que eligen los que saben disfrutar de los mejores maridajes. Es un momento perfecto para abrir una Golden y acompañarla con una buena pizza y la mejor música. A disfrutar. Cerveza Imperial. Expertos en variedades, igual que vos. Limpia regularmente los filtros del aire acondicionado para optimizar su uso. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. En Vicente López invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. A ver, qué bien que está. Y este está re bueno también. Ay, me da re dulce. Listo, match. Definitivamente es el indicado para mí. Put your head on my shoulder. Te pasan cosas con Disco. Porque cuando compras online, haces match con lo que te gusta y te llega tal cual a tu casa. Te pasan cosas. Pasa por Disco. Vos sabés que de 6 a 10 contás con Aspen Express. Música y noticias en tiempo real. Aspen 102.3. Todas las mañanas, pura música. Todas las mañanas, camino a tu trabajo, te conducís bien con Aspen Express. ¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate. ¿Sabes cuánto cuesta una urgencia médica en Madrid? Cero. ¿Y una internación en Miami? Cero. Incluso si se pierde tu equipaje en el vuelo, los gastos asociados te cuestan cero. Si tenés Universal Assistance, esto y mucho más te cuesta cero. Con nuestra app tenés toda la asistencia que necesitas. Universal Assistance. Tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Sujeto a las condiciones generales, topes y exclusiones específicos del producto adquirido. Para más información, consulta en universal-assistance.com con tu asesor de viaje. Verisur, buenas tardes. Hola, quiero poner alarmas por seguridad en mi casa. Nuestro kit de alarmas cuenta con monitoreo 24 horas y control desde tu celular. Ah, me interesa. ¿Pueden venir hoy? Sí, claro. Llama al 0800-222-1130. Verisur Alarmas. Personas que protegen personas. A full con vos, que saliste del piloto automático y cambiaste el viaje con un combo para compartir de 2 cafés con leche más 2 medialunas con 15% de descuento. Conoce esta y otras promos en nuestras redes. YPF Full, a full con vos. Ver bases y condiciones en ypfull.com. Arco Club. Somos socios. Hay gente que aguanta tanto que sería bueno que pueda ir a hacer el aguante. Se viene la final del campeonato y con Naranja X podés acceder a la preventa exclusiva de entradas. Conoce más en naranjax.com/preventa. Cambiar el día a tu garganta con caramelos Huquanjin. De rallador a nubecita, de carraspera a suavecita. Y si hay tormenta, que salga el sol. Bucuangin, por algo rima con botiquín. Bucuangin es de Biosintex. Cambiale el día a tu garganta. Pearl Jam presenta su nuevo álbum, Dark Matter. disponible en plataformas digitales. Es universal. Ahora con ALA podés ganarte una de las camisetas de la selección argentina con las manchas de tierra y pasto de Qatar. Sí, esas manchas de orgullo pueden ser tuyas. Golazo. Entrá a las redes de ALA y participá. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Porque ensuciarse hace bien. Para más información consulta en www.promunilever.com/manchas-de-orgullo. Promoción válida del 11 de marzo 2024 hasta el 11 de mayo 2024 inclusive. Te tengo que ser sincero. No sé, siento que esto va demasiado rápido. Pero me gusta, ¿eh? Te pasan cosas con Disco. Porque cuando descubrís las cajas de autoservicio, te enamorás porque sabés que entrás, comprás, salís. Te pasan cosas. Pasá por Disco. Si querés el mejor sabor, comprá un sobre de Rinde 2, que viene con un litro que pagás vos y con otro litro que viene de arriba. Como ese paracaidista que cae a cualquier plan, aunque no lo inviten. Contiene edulcorante, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. 911, ¿cuál es su emergencia? Me está persiguiendo, está acá atrás de la puerta, no sé qué hacer. ¿Quién lo persigue, señor? El Chori, estaba todo bien, pero de repente no sé qué pasó, cambió y me empezó a perseguir. Señor, ¡El Chori! Ya dijo Chori, señor. Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Uvasal comienza a actuar en segundos en base a su mecanismo de acción. Uvasal contiene bicarbonato, carbonato de sodio y ácido cítrico. ¿Por qué uso Personal Pay y no? Me la recomendó mi amigo de fútbol. Porque con su tarjeta prepaga Visa Personal Pay tiene bocha de beneficios en Chango Más, Shell, YPF, Mostaza, Burger King, Fredo y mucho más. Cuando algo está bueno compartirlo. Personal Pay. Más información en www.personalpay.com.ar. Que el sistema se sea general 1690 Cabacuy 30 57 39 75 83 1. BBVA presenta Esperando la carroza. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago raviole, ella hace raviole. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en Ticketek y en la boletería del Teatro Broadway. Subite a ON, de Action Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Hasta el martes en Coto tenés más de 15.000 productos en oferta. Por ejemplo, 50% de descuento en Pantel y en marcas seleccionadas de cervezas. 40% de descuento en cacao en polvo Nesquik, atún en lata Gómez da Costa y Elite. 3x2 en golosinas, igual marca y variedad. 35% de descuento en marcas seleccionadas de leche larga vida, galletitas dulces, yogures y postres lácteos. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. A esta hora, un clásico de las noches de Aspen. Un clásico. Aspen Night. Aspen Night. Esta noche, desde las 22. La información del tránsito a tiempo. Solo por Aspen, 102.3. Pura música. Participar en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina. Y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en carneargentina.org.ar. ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet, que tiene fragancias intensas y duraderas, con esa limpieza fácil y efectiva que buscás. Usá Poet en múltiples superficies y dale un toque único a tu casa. Con Poet, sentí tu casa. Lea atentamente el rótulo, mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Sed Metal, porque alguien tiene que hacer el trabajo duro. Si tenés fiaca de limpiar, Sed Metal. Pero tenés que hacerlo igual, Sed Metal. Guantes, esponjas, paños, ya. Sed Metal, para que todo brille más. Sed Metal. Sí, limpiar es heavy. Sed Metal. Verisur, buenas tardes. Hola, quiero poner alarmas por seguridad en mi casa. Nuestro kit de alarmas cuenta con monitoreo 24 horas y control desde tu celular. Ah, me interesa. ¿Pueden venir hoy? Sí, claro. Llama al 0800-222-1130. Verisur Alarmas. Personas que protegen personas. Si querés el mejor sabor, comprá un sobre de Rinde 2, que viene con un litro que pagás vos y con otro litro que viene de arriba, como ese amigo que nunca pone un mango para el asado. Contiene edulcorante, no recomendable en niños. Ministerio de Salud.